Son las 8 de la mañana y 4 minutos. Estas son las Mañanas Veracruz. Y recuerden que la fiesta de Halloween con los de Veracruz es este domingo 31 de octubre, concierto con Rebobinados, la banda oficial de Veracruz, Aterciopelados y Kraken. Además, premiaremos al mejor disfraz. Dentro de 11 días, la fiesta oficial de Halloween con los de Veracruz en el Centro de Eventos Prestige. Info y reservas en el 310-506-0144. No te quedes sin vivir este evento. La boletería general la consiguen también en Pradera Suchibar, en la Pradera Dos Quebradas, calle 21, número 19118, teléfono 317-464-4435. Good morning. Aquí estamos con Clásico Siempre en las Mañanas Veracruz. Clásico Siempre en las Mañanas Veracruz. A las 8 de la mañana y 5 minutos, como este del canadiense Bryan Adams. Everything I do it for you. Look into my eyes. You will see what you mean to me. Search your heart, search your soul. And when you find me there,

El hombre en la luna, el rock en la tierra, la música en tus oídos en Veracruz Estéreo. Clásicos siempre. Una canción de No Mercy, inicialmente se hizo conocida por el dúo de Milli Vanilli. 8 de la mañana, 31 minutos, estas son las Mañanas Veracruz. En breve les digo el nombre, no vamos a seleccionar un oyente, sino dos oyentes ganadores de pase doble para el evento del 31 de Halloween, el Prestige. Trying to smile, but the

business on a sunny afternoon. Night to night, give me the all, give me the all. Chase tonight. Tarzan Boy era Baltimore. Bueno, entonces tenemos dos oyentes que se van invitados por Veracruz Estéreo al evento del próximo 31 de octubre, el evento oficial de Halloween que representa a Kraken Aterciopelados y Rebobinados. Además, premiaremos el mejor disfraz. Eso será en el Centro de Eventos Prestige. Entonces, a Ángelo Osorio se va para el evento invitado por Veracruz, y John Alexander Moreno también se va para el evento invitado por Veracruz, el evento oficial de Halloween. Próximo 31 de octubre, domingo previo a festivo, allí estaremos entonces para pasar un rato bien chévere con todos ustedes. Bueno, y la pregunta era, ¿cuál fue el número uno el 20 de octubre de 1973? No, ¿cuál fue? No. Angie fue la canción número uno de The Rolling Stones a partir del 20 de octubre de 1973. La pregunta era, ¿en qué año fue número uno esa canción? La respuesta fue muy bien acertada por nuestros dos oyentes. A propósito de listados, vamos a ver qué sucedió un 20 de octubre en el top 5 de Billboard Magazine. Año 1979, 20 de octubre, lugar número 5. You look inside my fantasies. Una canción de Dionne Warwick, I'll Never Love This Way Again. La canción número 4 era esta. Lionel Richie con su agrupación The Commodores y el tema Sail On. Luego se lanzaría como solista y sería aún más exitoso este cantante, nacido en el estado de Oklahoma, en los Estados Unidos. Top 5 de Billboard, 20 de octubre, año 1979. Número 3 para M, Pop Music. La canción número 2. You know, I was wondering, you know, if she could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like uno de los artistas más importantes en la historia de la música, el señor Michael Jackson. Y el tema Don't Stop Till You Get Enough. Y la canción número uno era esta, el nuevo número uno. Bueno, no tanto canción, sí y no, un tema instrumental de Herb Alpert, famoso trompetista de jazz, y el tema Rise. Allí permanecería durante 2 semanas a partir del 20 de octubre del año 1979. Un oyente, Carlos Gustavo, pide por favor que le envíe un saludo muy especial a Gladys Buendía y a su esposo. Ahí está tu saludo entonces. 8 de la mañana, 43 minutos. La información y las notas para empezar, entérate de esto. Las tiene Mañanas Veracruz. Exactamente lo que suponía. ¡Feliz desayuno para todos! A propósito de desayuno, el Yo Son Supertramp Breakfast in America. Take a look at my girlfriend. She's the only one I got. Not much of a girlfriend, but never seem to get along. Take a jumbo across the water, like to see America. See the girls in there's not a lot I can do. What could we have given for breakfast? Mommy dear, mommy dear. They gotta have them in Texas, cause everyone's a millionaire. I'm a winner, I'm a sinner. Do you want my autograph? Rock en tu idioma, rock en español, por Veracruz Estéreo. Rock en español. Oh, hay amor, mis temores. Dios, cómo pudieras volver las ilusiones. Es que te llevo clavada entre los ojos en mis noches. Dios, cómo pudieras borrarla de un suspiro. En Veracruz todos somos amigos. No importa el lugar. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @VeracruzEstereoClásico. Veracruz Estéreo Clásico. Veracruz Estéreo. Sometimes. After all.